Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto, con un centro comercial? Gabón y buenas noches, individuos, seres, sujetos, personas, gentes, humanoides, personalidades, personajes, celebridades, figuras, representantes, portavoces, encarnaciones, mundos. Esta semana mantenemos el pulso, el latido y la reflexión sobre nuestro desarrollo como seres devoradores de energía. Nuestra bulimia petrolera, eléctrica y gasística nos plantea escenarios, presentes y futuros, que cuesta imaginar. Trataremos de poner luz, rostro y mirada a nuestras enfermedades como sociedad moderna, occidental, heteropatriarcal y violenta, pero sin llegar a la desesperanza. Así que seremos subjetivas y honestas, sin echar sal a las heridas, pero sí sajándolas para que supuren y las podamos limpiar después. En una primera y profunda conversación estaremos con Yayo Herrero, investigadora social y política, divulgadora del pensamiento ecofeminista, licenciada en antropología social y cultural, entre otras tantas y tantas ciencias y estudios. Con ella nos acercaremos a muchos de los debates que plantea la finitud de los recursos del planeta y el capitalismo como guía de un futuro incierto. Hablaremos de la transición energética, el trabajo, los cuidados, el consumo, las relaciones humanas, la lucha colectiva, en definitiva, las realidades que nos plantea la crisis civilizatoria en la que nos vemos inmersas. En la segunda parte de La Revuelta Nómada hablaremos con Manolo Vílchez, comunicador en temas de vida algo más sostenible y colaborador en diversas publicaciones y organizaciones ecosociales. Trataremos de vislumbrar proyectos de autogestión y autoconsumo de energía y plantearemos las dudas que generan la implantación de las mismas en un mundo tan poblado y con tantas ansias de comerse todo el planeta a dentelladas. ¿Será posible un relevo de energías renovables, limpias e inagotables en el cenit del petróleo? Dicen que a la tercera va la vencida, pero en este tercer programa puede que te surjan más preguntas, más incógnitas, más dudas, más inseguridades. Solo espero que también te aporte alguna herramienta, o un estímulo, o una descarga, aunque sea pequeña, que te haga sentirte algo incómoda en este mundo feliz. Puede que la aparición en el planeta Tierra de la civilización humana, las naciones, la economía, las ciudades, el turismo o Internet esté sobrevalorado. Bienvenidos, bienvenidas a La Revuelta Nómada. Bueno, pues continuamos con las entrevistas en este ciclo dedicado a la energía, al cambio, a la transición de energética, al modelo y también, ¿por qué no decirlo?, a una transformación social y cultural. Para hablar un poco más sobre economía, sobre ecología y la visión feminista o ecofeminista de este tema, pues tenemos a otro lado del teléfono a Yayo Herrero. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Que aunque nos ha costado un poquito, por fin hemos podido encontrarnos. Te lo agradezco mucho la paciencia. Y yo a ti que te he tardado en contestarte un montón. No pasa nada. Y bueno, pues quería empezar ya planteándote algunas cuestiones. Por ejemplo, algunos comenzamos a tener la sensación, a sentir que las nuevas generaciones estamos en una especie de encrucijada con más pobreza, empeoramiento de condiciones de vida, tanto en la economía, en el trabajo, en las relaciones, en recursos, medio ambiente. Y que para las personas que hemos madurado con la idea de que el enriquecimiento, que el avance, que las mejoras sociales, que el continuo crecimiento de la economía, pues era algo que había que creer de por sí. Y sin embargo, al mismo tiempo vamos sintiendo que los estragos del cambio climático, la escasez de energía, están aquí. En definitiva, que vemos como que las nuevas generaciones nos vamos a encontrar con un futuro en peores condiciones que nuestros precedentes. Sí, vamos, yo creo que lo has expresado estupendamente. Yo coincido totalmente, ¿no? Yo creo que en este momento se encuentra en una profunda quiebra todo el concepto de progreso que se acuñó durante la modernidad, ¿no? Un progreso que estaba basado sobre todo en esta idea del crecimiento económico constante y de una mejora tecnológica que permitiría que las generaciones siguientes vivieran en mejores condiciones siempre que las anteriores, ¿no? Claro, la situación que nos encontramos ahora mismo es, por una parte, un declive de la energía fósil barata, declive de la energía fósil que tiene una incidencia brutal en todos los aspectos de la vida, porque hoy podríamos decir que desde el modelo de producción industrial de alimentos hasta la simple vida en grandes urbes es absolutamente dependiente de la existencia de energía fósil barata. A este declive energético pues se le une también el declive de algunos minerales, sin los cuales tampoco podemos entender la vida tal y como la conocemos hoy, ¿no? Hablamos del cobre, del platino, del litio y de otros minerales que son incluso necesarios para poder hacer esa transición energética a un modelo basado en renovables y poder prescindir de los combustibles fósiles, ¿no? Si a esto le unimos el problema del cambio climático, causado fundamentalmente por la emisión de gases de efecto invernadero por el uso masivo de estos combustibles fósiles, pues nos encontramos con esta situación de encrucijada en la que es preciso intervenir con urgencia, porque lo que nos juzgamos es caminar como humanidad hacia una situación de colapso, o poder reconvertir de una forma planificada y justa y con un necesario cambio de modelo y reducción del consumo drástico a un espacio o a un lugar en el que podamos más o menos caber todos y todas. He podido encontrar un manifiesto, el llamado Última Llamada. Esto es más que una crisis económica y de régimen, es una crisis de civilización, en el que voy a leer uno de los párrafos, en el que de alguna manera también comentan y habla de esta cuestión, un manifiesto que habéis firmado muchas personas, activistas, personas conocidas de la cultura, de la política, etcétera, que, bueno, cogiendo un extracto diría algo así: frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo sostenible ni la mera apuesta por tecnología eficiente ni una apuesta de economía verde que encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales y servicios sistémicos. Las soluciones tecnológicas, tanto a la crisis ambiental como al declive energético, son insuficientes. Además, la crisis ecológica no es un tema parcial, sino que determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte, industria, urbanización, conflictos bélicos. Se trata, en definitiva, de la base de nuestra economía y de nuestras vidas. Unido a todo esto, también nos hablabas de, en una de las charlas que pueda existir, de ecodependencia, si se puede unir también a esta cuestión, no solo a los recursos, sino a entre nosotras mismas como seres humanos. Claro, yo creo que hemos construido una cultura que considera o que ha acrecentado la idea esta de que los seres humanos somos seres que nos encontramos absolutamente separados y dominando el resto del mundo vivo y no vivo, ¿no? Y acompañando esta idea de separación, de oposición entre seres humanos y naturaleza, pues ha crecido una concepción de economía, que es la que sostiene hoy todo el paradigma y toda la construcción y los instrumentos de la economía capitalista, que considera que la riqueza, que la producción está completamente al margen o puede desarrollarse al margen de la naturaleza y de las personas, ¿no? Y esta es una consideración absolutamente mítica, ¿no? Los seres humanos somos seres ecodependientes, es decir, es evidente que dependemos para todo de la naturaleza, alimento, tú lo señalabas hace un momento, transporte, ciudad, todo, pero además somos seres profundamente interdependientes, es decir, que la vida de un ser humano en solitario, como individuo aislado, es ontológicamente imposible desde que nacemos hasta que morimos y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como es la infancia, como es la vejez, como es toda la vida en aquellas personas que tienen alguna discapacidad o diversidad funcional o todos y todas en los momentos en los que estamos enfermos, no podemos sobrevivir si no hay otra gente que cuida de algo tan material como es nuestro cuerpo, que es vulnerable, que se enferma, que envejece y que muere, ¿no? Y en nuestras sociedades, en las sociedades prácticamente de todo el mundo, que son sociedades patriarcales, esos trabajos los han venido desarrollando mayoritariamente mujeres en espacios invisibles al análisis económico, como es el de espacio de los hogares o incluso otros espacios, esta vez también de mercado, pero que tienen un reflejo pues, escasísimo en los indicadores de crecimiento económico. Y los han venido realizando las mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino porque es el rol que en un sistema también de dominación, igual que el ser humano domina la naturaleza en las sociedades patriarcales, el hombre se postula como dominador o como el todo, que subordina también lo femenino, pues es el rol que impone la división sexual del trabajo en este tipo de sociedades, ¿no? Por tanto, claro, cuando construyes una economía y una cultura que ignora las dos dependencias y que no las considera, es muy fácil que construyas economías, sociedades, ciudades y industrias y modelos de alimentación que crecen de espaldas, digamos, a estas dos dependencias básicas que, sin embargo, siguen siendo imprescindibles para mantener la vida. Y qué poco se tratan. Yo por eso también quería tener la oportunidad de que tú nos lanzaras y que la gente nos escuchara de este mensaje, porque se habla de ser anticapitalistas, pero no se introduce esta cuestión del patriarcado o de la lucha feminista por la igualdad en esta perspectiva de lucha de cambio de civilizatorio. Sí, yo creo que el feminismo es uno de los movimientos sociales peor entendidos y menos trabajado y que más resistencias produce prácticamente en casi todos los espacios políticos, ¿no? Ya sean de los denominados de izquierdas o incluso en las tendencias más emancipadoras quizás, porque llaman la atención sobre un tipo de desigualdad que se construye en lo más cotidiano, ¿no? En los espacios en donde vivimos todos y todas y en donde nos podemos reconocer como personas subordinadas o como personas dominadoras en ese sentido, ¿no? Que desarrollan relaciones de dominio. Pero a mí me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, ahora mismo en todos los recortes que han venido fruto de la crisis económica, y vemos y nos planteamos en dónde está recayendo el ajuste de esas tensiones, nos damos cuenta de que en buena medida se ajustan y se tratan de mitigar como se puede en el ámbito de los hogares. Es decir, que cuando ya no hay dinero para las becas de comedor en las escuelas, cuando de repente se empieza a recortar la ya raquítica ley de dependencia, cuando se empieza de alguna manera a tener que acoger a las familias que son desahuciadas de sus casas, todo eso, al quebrarse todo el modelo de solidaridad institucional que cubrían los servicios públicos, cae dentro de las casas, ¿no? Porque son cosas que no se pueden dejar de hacer. Ni un anciano puede dejar de ser cuidado en su situación de vulnerabilidad, porque hasta cosas básicas como el asearse o el alimentarse dependen de que alguien les pueda ayudar y les pueda sostener. Lo mismo en la infancia, lo mismo en el caso de la discapacidad, una mínima cohesión social ante la reproducción cotidiana de la vida, ¿no? Y eso cae en las casas. Y las casas, claro, son las grandes corporaciones del patriarcado, en donde hay relaciones desiguales y donde ahora mismo se están produciendo unos desajustes en las asignaciones de trabajo con toda la carga emocional que eso conlleva, brutales, ¿no? y aparte de que físicamente no se pueda sostener, es que si hablamos de sociedades emancipadas y de sociedades anticapitalistas, no podemos olvidarnos de que una base esencial, un pilar esencial de sostén del capitalismo es el aprovechamiento, la incautación de toda esa cantidad ingente de horas de trabajo invisibles que se realizan en los hogares y que se ponen a disposición de la propia reproducción del capital, ¿no? Que las empresas capitalistas no podrían, bajo su propia lógica de contabilización monetaria, ni siquiera fabricar una materia prima esencial como es la de la mano de obra, ¿no? Es decir, no la podrían pagar bajo la lógica del capital. Por tanto, a mí me parece que incorporar la dimensión ecológica y la dimensión feminista dentro de los análisis emancipadores no solamente es que sea una cuestión ética, sino que es una cuestión básica para poder tener un análisis material correcto, porque si no podemos seguir cayendo en hacer propuestas y en hacer planteamientos que sean absolutamente inviables en lo material y en lo político. Quería que primero saliera esa cuestión de tan importante para hacer realmente una revolución cultural, si es que somos capaces de hacerlo, teniendo en cuenta cómo está la situación actual y lo que nos viene encima. Pero te voy a plantear algunas otras cuestiones que a ver si podrían entrar también en esa revolución cultural. A ver qué opinas. Por ejemplo, una que he recogido sería dejar de pensar que el tiempo es lineal y que siempre mejoraremos a nivel económico, social y cultural. Por lo menos no tener esa conciencia tan vaga de que siempre va a ser así. Y eso es una construcción cultural. Es una construcción cultural que además tiene mucho de religioso. Quiero decir que la idea esta del progreso incuestionado, de que todo va a ir a mejor y que además algo se inventará, quiero decir, esta imagen del progreso ilimitado en la situación de desastre que tenemos, cuando con nuestros propios ojos podemos ver cómo declinan los recursos finitos, cuando podemos ver cómo se quiebran las bases de la solidaridad y de la cohesión social, cuando podemos ver, como tú señalabas al principio y en la presentación, ¿no?, que llevamos ya unos cuantos años en donde pues la gente más joven que está viviendo ahora tiene perfectamente claro que nunca va a vivir como vivieron sus padres, y esto es prácticamente la historia de la humanidad, la primera vez que pasa. Claro, pues tenemos una tendencia enorme a pensar algo se descubrirá que arregle esta situación, ¿no? Este optimismo tecnológico que es, vamos, trabajado por todo el aparato cultural, publicitario en el que nos desenvolvemos, pero a sangre y fuego, y que nos hace pensar que, bueno, no hace falta adoptar modos de vida más austeros en lo material, que no hace falta reorganizar ni el espacio, ni el territorio, ni el tiempo de otra manera, que no hace falta repartir de forma equitativa los trabajos de cuidados entre hombres y mujeres y de modo que sean cargo de la sociedad, porque algo aparecerá que pueda de nuevo resolver el problema, ¿no? Y esa, vamos, es una visión que tiene mucho de religioso, ¿no? El descansar en la ilusión de que alguna suerte de experto nos resolverá el problema, y está muy, muy presente en nuestras sociedades, ¿no? Bueno, unido a eso, a lo religioso, con algo que aparentemente no lo tiene que ver tanto, está esa también fe ciega, como tú decías, pincelada a lo tecnológico y a la ciencia, ¿no? Que sí, se han convertido en una ya por sí una religión. Siempre recurrimos a ciertas personas expertas para hablar de algunas cuestiones porque tienen que ser científicos, científicas expertas en una materia para poder hablar de esa cuestión, y que la tecnología y el avance científico nos va a sacar de los problemas ambientales y de crisis energética que tenemos ya encima. Sí, a ver, yo creo que el modelo, vamos, un poco toda la institución científica, aunque está contestado por la propia ciencia, acuñó durante la modernidad la idea de que la ciencia era el único modo de conocimiento objetivo que podía existir, ¿no? Tú aplicabas el método científico y de alguna manera el conocimiento que se te devolvía, si lo habías aplicado correctamente, era un conocimiento objetivo y por tanto, siendo conocimiento objetivo, podía ser un conocimiento neutral, ¿no? La propia física, a comienzos del siglo, durante el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, desmiente esta idea de que el conocimiento que generan los seres humanos sea un conocimiento neutral y sea un conocimiento estrictamente objetivo, pero sin embargo esa idea sigue estando muy calada, ¿no? Es decir, cualquier anuncio publicitario de cualquier cosa que se quiera vender, pues basta que saquen a una persona con una bata y salga diciendo en la televisión que eso está científicamente probado para que presente una cierta legitimidad que no tienen otros agentes sociales cuando hacen análisis de la realidad que hay alrededor, ¿no? Y perdona la acotación, y que sea hombre también, imagino, ¿no? Bueno, suele ayudar, ¿no? Sí. Pero vamos, básicamente es verdad que tenemos todo ese sistema de delegación de expertos que abarca no solamente el mundo de la ciencia, sino que tenemos a los expertos economistas, a los expertos políticos, y una idea de que bueno, pues la ciudadanía vote cada 4 años y se retire después a sus casas y delegue en los expertos un poco el devenir, digamos, de cómo se organiza la sociedad en sus diferentes dimensiones, ¿no? Yo creo que, o sea, no soy persona que se rebele para nada ni contra la ciencia ni contra la tecnología. Es decir, yo creo que necesitamos una tecnociencia fuerte para poder reconvertir el conjunto de este modelo. Lo que creo es que no es condición suficiente. Es decir, necesitamos absolutamente una tecnología, por ejemplo, basada en la ecoeficiencia, para poder ver cómo podemos todos y todas vivir con menos materiales y menos energía. El problema es que no es solamente una cuestión de ecoeficiencia o de tecnología, sino que necesitamos cambios políticos y cambios económicos muy relevantes. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, en cómo ha evolucionado la tecnociencia en todos estos últimos años, tenemos que reconocer, sin asomo de duda, que la eficiencia tecnológica ha aumentado de una forma impresionante. Es decir, cualquier coche hoy, incluso aunque sea de los mal llamados, que no sea de los mal llamados ecológicos, es un coche que consume menos energía y menos materiales que otro que se pudiera haber fabricado hace 25 años, ¿no? Sí. Y eso hay que reconocerlo. Lo que sucede es que el número de coches fabricado ha aumentado de tal manera que el ahorro que consigues por cada unidad fabricada te lo comes por la cantidad de coches y el aumento de la escala en el uso, ¿no? Es decir, que necesitamos esa tecnociencia que haga más efectivo, más eficaz el uso de los recursos, pero a la vez necesitamos condiciones políticas que puedan regular lo que se produce, que puedan regularlo además con criterios de equidad, para que no sean determinados sectores económicos y políticos, determinadas personas que están en los niveles más altos del poder, los que siguen sosteniendo su estilo de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera, ¿no? Otro de los agentes que se han mitificado a través del capitalismo, ahora en el siglo XXI quizá más que nunca, es el mundo empresarial, que las empresas son incluso más necesarias que existan primero antes que cuestiones como las que estamos hablando ahora, para que luego además haya trabajo, etcétera, etcétera. Y yo, si me permites, vamos a escuchar un anuncio de Iberdrola, en el que de alguna manera plasma esta cuestión de las empresas como las grandes salvadoras y grandes iconos de una sociedad en la que vivimos. Vamos a escuchar un momentito. En Iberdrola estamos comprometidos con el medio ambiente y el crecimiento sostenible. En su momento, fuimos pioneros apostando por las energías limpias. El viento nos ha llevado a ser una de las mayores compañías eléctricas del mundo y a ser reconocidos como líder eólico mundial. Esta política medioambiental ha situado a la compañía como líder mundial en el Dow Jones Sustainability World Index. Y bueno, y podíamos seguir escuchando mucho más y por mi parte seguir con ganas de vomitar, si me permites la expresión. Sí, yo creo que este es un caso claro a lo que se refería el manifiesto Última Llamada, sí, en el fragmento que leías, vamos. Sí, y bueno, aquí se nos presenta una empresa que, como decía antes, además se arroja el principio de ser impepinable de que exista para el desarrollo humano y obviando los problemas que genera, pero al mismo tiempo arguyéndose la capacidad de mejorar o evitarlos supuestamente con toda esta cuestión de lo ecológico y lo renovable, y también como un ente enorme, ¿no? Aquí en Bilbao lo vemos y imagino que también lo pudiste ver, estuvimos ahí escuchándote a la sombra de la gran torre Iberdrola, la super torre, exactamente, que según tengo entendido además que casi no pagan impuestos por estar ahí y que a modo de enorme monolito, ¿no?, también pues simboliza una presión moral y psicológica, yo creo que también importante, ¿no? Esos edificios también nos generan bueno, esa sensación de que, bueno, si es una mega empresa, pues lo harán bien, se supone, ¿no? Entonces, ante estos mensajes, ¿no?, que recibimos todos los días, tanto en televisión, en la calle, viendo ese pedazo de monolito, estos anuncios que dulcifican toda o niegan toda la realidad que estamos hablando, ¿cómo podemos conectar con la gente para que se den cuenta de que total es, además que es falso, que niegan la mayor, que es todo mentira? Sí, a ver, yo creo que cada vez la gente está despertando más, ¿no? Pero es verdad que el tema de la empresa como creadora de riqueza se ha ido instalando en el ADN de nuestras culturas de una forma impresionante, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, un hecho que es claro, el objetivo que tiene una empresa es el de generar el máximo posible de beneficios para poder retribuir al máximo posible a sus dueños y sus accionistas. Es decir, que hay un elemento que es básico. Te pueden contar en el anuncio que están orientados al bien común y a satisfacer las necesidades de la gente, pero el objetivo de una empresa es ganar dinero. Y para poder hacerlo, su actividad se desarrolla en un ámbito que es el de la esfera mercantil, en el que están absolutamente suspendidas todas las relaciones morales. Es decir, digamos que dentro de nuestras sociedades, aquellos lugares que miran por la equidad, por la justicia, por la satisfacción de las necesidades, son los que están fuera de la esfera mercantil. Dentro de la esfera mercantil, la lógica que impera es la de la competitividad, y además es bastante celebrada, y digamos que los rasgos que se privilegian o que se premian o que se estimulan en las personas que son dueñas de estas empresas son los mismos rasgos que fuera de la empresa mercantil caracterizarían a un niño caprichoso. Es decir, en una casa, a un niño que lo quiere todo y no quiere compartir nada con sus hermanos, se le reprende y se le llama egoísta. En la esfera mercantil, al dueño de una empresa que lo quiere todo, quiere todos los mercados, quiere ganar cuanto más dinero, quiere traslada sus empresas a los sitios donde le resulta más barato explotar a las personas o a la naturaleza, sin embargo, se le llama ambición, se le llama capacidad de emprendimiento y es premiado. Es decir, por eso al final, cuando en los medios de comunicación explican quién compone en la lista, por ejemplo, Forbes, la gente hasta se siente muy orgullosa de pensar que puede haber tres españoles dentro de esa lista, ¿no? Pero el primer elemento a tener en cuenta y a reflexionar es que esas empresas que se postulan como creadoras de riqueza y de bienestar están sostenidas en un marco en el cual las relaciones morales no existen, están absolutamente suspendidas, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema que tenemos como sociedad? Pues que le hemos cedido la organización de cosas fundamentales para la vida a ese mundo mercantil en el cual las relaciones morales están suspendidas. ¿Y qué le hemos cedido? Pues le hemos cedido, por ejemplo, la capacidad de organizar el territorio. Y es el mundo de los negocios quien decide qué terrenos se recalifican, qué se planta en cada lugar, presionan a las administraciones para conseguir esas recalificaciones. Es decir, que la organización de una cosa limitada y básica para el sostenimiento de las personas, como es el territorio, como son los ecosistemas, están sometidos a una lógica que es la de la acumulación. Pero le hemos cedido también la organización del tiempo, y el tiempo también fuera de la esfera mercantil está organizado a partir de los horarios que definen de trabajo estas empresas mercantiles. Todo el mundo de la familia, del hogar, del ocio, de la política, lo tenemos que organizar con los tiempos que sobran, digamos, de esta esfera mercantil cada vez que a su vez además hace un reparto cada vez más injusto del tiempo. Expulsa a un montón de personas a la situación de desempleo y, sin embargo, a las que tiene empleada las tiene pues acogotadas todo el día con unos horarios que son absolutamente imposibles, ¿no? Y luego le hemos cedido otra cosa que va en la línea de lo que tú planteabas al principio, que para mí es una cesión simbólica pues muy grave, ¿no? Y es que les hemos cedido la idea y la convicción de que son quienes crean riqueza. Uh-huh. Es decir, en otras visiones previas, la creación de riqueza venía de lo que la naturaleza puede regenerar, si no te cargas la base que permita y que se regenera, es decir, la capacidad reproductiva de la tierra, las fertilidades de los suelos, la capacidad de los mares de generar vida, es decir, esa capacidad regeneradora de la tierra y, por otro lado, el trabajo humano. Es decir, el trabajo humano entendido como mucho más que el tiempo de empleo, sino la capacidad de las personas para intermediar con esa naturaleza y conseguir sostenerse vivas en las mejores condiciones posibles sobre la Tierra, ¿no? Bueno, pues lo que hemos hecho en nuestros modelos de organización es ceder esa capacidad simbólica de generar riqueza al mundo de la empresa. Es decir, es el empleador, es la persona que te puede emplear, aquella que funciona como motor de la sociedad, mientras que tú, cuando no puedes acceder a ese empleo, el problema es individual porque no eres una persona empleable. Tienes una tara que te hace pues ser menos digno o tener menos capacidad para formar parte de esta sociedad. Y esa cesión simbólica yo creo que es terrible y la vemos a veces incluso dentro de los mismos sindicatos, ¿no? Que te reconocen al empresario y a la empresa como motor creador de riqueza y, por tanto, como el que tiene cierto derecho a organizar la vida porque es quien, de alguna manera, va a poder sostener a las sociedades, ¿no? Yo creo que eso es una cesión simbólica absolutamente dramática, ¿no? Porque, bueno, pues decía Iberdrola, somos pioneros en tal, miramos por el medio ambiente, pero bueno, pues los monopolios de las 5 empresas eléctricas más potentes que tenemos en el Estado español están detrás de unas fluctuaciones, una especulación con un recurso finito, como es la energía fósil, y están detrás de las situaciones de pobreza energética en las que se encuentran hoy montones de familias que fruto y a causa de la crisis no pueden acceder ni siquiera a los niveles mínimos para llevar unas vidas decentes ya en nuestro primer mundo. Sí. Aquí nos encontramos con uno de los puntos que quizás más nos cuesta hablar, porque a veces hay colectivos que se pueden sentir heridos, movimientos sociales, agentes sociales, etcétera, porque se abren debates que yo creo que siguen ahí abiertos desde hace bastante tiempo, pero que no se quieren plantear. Al hilo del que comentabas de los sindicatos, yo quería plantearte una cuestión que me surgió preparando esta entrevista, comentándolo con una amiga que no lo había tenido en cuenta, pero que aquí a veces también ha habido problemas con el avance de las renovables, en el sentido de que hay movimiento social, más que nada Ecologistas Marchan, o sea, Ecologistas en Acción de aquí, alguna vez ha realizado campañas en contra de que se coloquen algunos molinos en algunos puntos en particular del territorio vasco, ¿no? Entonces aquí vemos un conflicto también entre esa necesidad de nutrirnos de energía a través de las renovables y cómo planteamos esas renovables en el territorio. ¿Vamos a llenar todos los montes, todas las cumbres de las montañas con grandes torres y molinos? ¿Vamos a llenar los campos de cultivos de solar? ¿Cómo nos planteamos esto? Porque ahí hay un choque también. Sí, yo creo que, o sea, por situar un poco algunos de los elementos de choque que yo creo que tenemos que tener, porque son grandes riesgos, o sea, un poco para poder reconvertir el conjunto de nuestros modelos, ¿no? Igual que nos encontramos, por ejemplo, a veces con el desencadenamiento de luchas entre pobres y nos empecemos a encontrar con que algunos trabajadores o trabajadoras empobrecidos o personas autóctonas que se encuentran en situación de desempleo empiezan a focalizar como el enemigo en aquellas personas, por ejemplo, migrantes, sí, que se encuentran trabajando aquí, uh-huh, hay otra tensión que se suele producir importante, que es la tensión entre el empleo y la protección de o la necesidad de reconversión y la protección del territorio. Territorio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una falsa lucha, también una lucha entre pobres, entre subordinados, en este caso la naturaleza y las personas que dependen de esta naturaleza, que tenemos que tratar de evitar y pensar muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Claro, cuando hablamos de reconvertir el conjunto del modelo, que es algo yo creo que urgente, absolutamente necesario, el conjunto del modelo energético a un sistema basado en renovables, desde el ecologismo social no estamos hablando de empezar a instalar molinos y placas en cualquier sitio, porque no tenemos solamente la necesidad de abastecernos de energía renovable, sino que precisamente fruto de la superación de los límites del planeta y de este previsible colapso, si no transgredimos o si no le damos la vuelta a este modelo, nos encontramos también con que existen otras necesidades. Existe la necesidad de tener suelo para cultivar, existe la necesidad de conservar una cierta regeneración en estos ciclos de la naturaleza que tienen que seguir funcionando, necesitamos que el resto del mundo vivo pueda desarrollar sus propias funciones porque son seres necesarios también para que estemos nosotros, y esto implica que no podemos ni ceder todo el territorio ni instalar en todo el territorio las renovables, como no podríamos tampoco pensar simplemente en poner a cultivar cada palmo de tierra que hay sin pensar en otras necesidades que tienen los seres humanos y el resto de la naturaleza, ¿no? Entonces, en este sentido, a nosotros y nosotras lo que nos parece fundamental es recuperar algunos elementos de planificación económica y energética. Es decir, la reconversión a las renovables tiene que ir acompañada de un modelo de reducción en el uso de la energía brutal. Es decir, hacen falta instalar aquellos sistemas, ya sean parques eólicos o placas solares, en aquellos lugares en donde sean más eficaces, es decir, que puedan recoger más viento, porque hay algunas instalaciones que se colocan en lugares donde si analizamos el ciclo de vida, desde la construcción del molino hasta la energía que se puede recoger en ese punto, resulta que a lo mejor el resultado, el balance energético es bastante ruinoso, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos hace falta pensar muy bien en dónde colocamos los parques, pensar muy bien en dónde colocamos las placas, y por ejemplo tenemos todo un parque de techos y de tejados impresionantes, y no machacar suelo con potencial productivo y fertilidad o que simplemente es un espacio de regeneración, por ejemplo, de vida natural, para colocar las placas, porque estaríamos como matando pulgas a cañonazos. Sí, resuelves sí, sí, unos problemas creando otros, ¿no? Sí. Y en ese sentido hay bastante trabajo avanzado, es decir, que ha habido estudios elaborados unas veces por los movimientos ecologistas, pero otras veces también estudios bastante interesantes que se han hecho en las universidades, que hacen un planteamiento bastante completo e integral de cómo cambiar el mix, por ejemplo, energético dentro del Estado español, ¿no? Qué hacer con los combustibles fósiles, cómo hacer desaparecer la energía nuclear, cómo y dónde instalar energías renovables y limpias, pero sobre todo, de dónde, de qué sectores y de qué actuaciones podemos conseguir reducir el uso de energía primaria de una forma drástica, ¿no? Y ahí pues todo el campo de la edificación, todo el campo del transporte, de la remodelación de las ciudades, incluso de todo el mundo de la agricultura, ofrece unas posibilidades de ahorro energético que todavía están, vamos, ni tímidamente iniciadas. Sí, aquí tenía también apuntados otros posibles conflictos que tú también los has puntuado un poco ahora, que es entre las ciudades, el mundo rural, la mayoría de la gente vivimos en grandes urbes que sabemos que son devoradoras a mansalva de energía y recursos materiales y naturales, el mundo rural que podía ser una alternativa también a esa vida de menos consumo. consumo de energías, etcétera, otro tipo de relaciones personales también. Y luego también está otra cuestión que me gustaría dejar como una de las últimas cuestiones también de la entrevista. Lo poco que se plantea en estos debates, la cuestión de dejar bien claro o más claro si es posible, que no se puede hacer ese, que desde mi punto de vista, claro, que no se puede hacer esa transición manteniendo el capitalismo, desde mi punto de vista, y por otro lado, recuperar la autogestión o autofinanciación o el desarrollo y la ayuda mutua, que son cuestiones que en otros tiempos se trabajaba más y se hablaba más entre las personas, pero parece que la historia no ha querido que estos términos mantengan una vigencia actual. Sí, vamos a ver, a mí me parece, estoy bastante de acuerdo en lo que estás planteando, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento, hubo momentos en los que el capitalismo, en los momentos así de crecimiento económico fuerte, trató de presentarse como algo que podía tener rostro humano y que además podía ser verde, ¿no? Yo creo que las dinámicas actuales nos están mostrando, ese planteamiento o esa posibilidad, pues es una entelequia, es una ilusión, ¿no? Y en mi opinión, además, en el punto en el que hemos llegado con los límites del planeta sobrepasados y con una situación social verdaderamente complicada en términos relaciones norte-sur, pero ya dentro de los propios países de lo que antes o llamábamos el norte y de los del sur, yo creo que, yo concluiría, y mi opinión es que el capitalismo es un sistema absolutamente irreformable, ¿no? Uh-huh. Irreformable. Y que además es un sistema biocida. Y que genera un dolor social y unas desigualdades brutales, ¿no? Luego, por tanto, coincido completamente en lo que planteabas, además de ser un sistema que ya no tiene viabilidad física. Es decir, la posibilidad de seguir manteniendo unos niveles de crecimiento económicos y una actuación en el mundo global como la que ha venido teniendo, pues cada vez es más complicada y cada vez se hace a costa de mayor tensión y mayor violencia, ¿no? Esto no quiere decir que en un modelo de, según vaya avanzando, digamos, la falta de energía fósil, la falta de recursos, no se puedan crear dinámicas, si no somos capaces de evitarlas, que puedan ser incluso peores que el propio capitalismo, es decir, dinámicas de capitalismo regional, ya no globalizado, sí, pero enormemente autoritarias y también basadas en la violencia, ¿no? Claro. Y en este segundo sentido es en el que cobra para mí mucho interés lo segundo que estabas planteando, ¿no? Yo creo que la necesidad de recentralizar de nuevo la vida, la economía, la sociedad y la política en lo local va a ser una imposición casi física, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el apostar por mimar muchas de las experiencias autoorganizadas que se están empezando ya a construir en los territorios es clave, ¿no? Yo además es que hay una cosa que no, en estas tensiones de las que hablábamos antes que se pueden producir, hay una que no comparto. O sea, a mí me parece que es falso oponer un modelo de autogestión, de autoorganización en el territorio basada en la cooperación y el apoyo mutuo con un sistema de instituciones que se puedan basar y respetar en ese apoyo mutuo y que a la vez a una escala un poco más amplia territorialmente velen también por la satisfacción de las necesidades de las personas. O sea, yo creo que ahora mismo, viendo sobre todo cómo vivimos en sociedades que gastan mucho más de lo que les permiten sus propios territorios, es necesario recentralizar la actividad, pero a la vez ser conscientes de que algunos de los problemas que hoy tenemos, como por ejemplo preservar la cuenca de un río o impedir que unas prospecciones de fracking arrasen con los cultivos que hay a veces a cientos de kilómetros de distancia, requieren que tengamos autoorganización y organización cooperativa en el territorio y que a la vez nos articulemos para frenar esos procesos destructivos que se dan a escalas territoriales más amplias, ¿no? Y el reto está en cómo poder conseguir eso por vías democráticas. Ahí es nada, menudo reto que tenemos, sí. Que no sabemos si tú y yo podremos llegar a ver, a visionar y a vivir esa, uh-huh, ese proceso, pero bueno. En cualquier caso merecerá la pena intentarlo. Hombre, claro. Por supuesto, y espero que personas como tú sigan pudiendo comentar y divulgar estas cuestiones para que crezca más la opinión de que hay que hacerlo de otra manera, si no, no va a poder ser. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Yayo, por esta conversación, ha sido muy gratificante. Es que ricasco. Muchísimas gracias, hasta luego. Ahora damos comienzo a la segunda parte del programa con la entrevista a Manolo Vílchez. Como decíamos al principio, comunicador en temas de vida algo más sostenible y colaborador en diversas publicaciones y organizaciones ecosociales. ¿Será posible un relevo de energías renovables limpias e inagotables en el cenit del petróleo? Manolo, una de las cuestiones principales que hemos tratado en el ciclo de los programas es la cuestión del fracaso del modelo energético actual, y se han planteado por parte de algunas personas la necesidad de una transición de modelo energético. ¿Tú qué punto de vista tienes sobre este tema al respecto? ¿Crees que es una cuestión inevitable, que vamos a tener que hacer ese proceso de cambio que se sostendrá durante todavía mucho tiempo? ¿Cómo lo ves? Bueno, es más una transición natural. Llevamos una temporada, la especie humana, extrayendo un maravilloso material de la naturaleza, ¿no? Que es viejo sol, concentrado en forma de hidrocarburos, ¿no? Y todo apunta a la ciencia y los acontecimientos apuntan a que estamos ya en alta tensión con las reservas y que de forma natural tenemos que pasar a otro modelo energético, porque el principal, somos una sociedad diseñada para el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Nuestras generaciones, la nuestra, las anteriores, han funcionado y seguiremos funcionando ahora un tiempo todavía hasta el agotamiento con los combustibles fósiles, y que hay una parte nuclear y hay una parte renovable en la hidráulica y ahora la entrada de las renovables, ¿no? Pero la realidad es que una parte solamente de la familia humana hemos disfrutado y hemos consumido pues ya una enorme cantidad de viejo sol acumulado, ¿no? Bajo la tierra, que si no hubiera generado problemas, pues ahí hubiera quedado, pero está generando el hacer esto, el consumir el combustible fósil, está haciendo también que se aceleren otras cosas, ¿no? En mayo pasado tuvimos después de 800.000 años, ¿no? La mayor concentración de CO2 en la atmósfera, a 400,1 partes, ¿no? No habíamos pasado en todas las mediciones que ha habido y demás, y en todos los datos que se obtienen, se han obtenido 400,1 partes por millón de CO2. Pues eso, 800.000 años no se conocía, ¿no? Bien, ya las tenemos, están ahí. Y también la climatología, sí que puede parecer que cíclicamente ocurren cosas, pero lo que ya está reconocido es que cada vez son con mayor intensidad y más frecuentes, ¿no? O sea, el cambio climático está ahí ya, veremos lo que pasa, ¿no? Y una parte importante de ese aceleramiento del cambio climático está siendo sacar el carbono de abajo y poniéndolo en la atmósfera, ¿no? Bien, si no se supiera... como hasta no hace mucho no se sabía, pues bueno, pero desde hace ya 20 años muchísima comunidad científica está gritando de que hay que parar emisiones de CO2, ¿no? Que la cosa va a ser compleja, que no se sabe cómo los modelos van a desarrollarse, ¿no? Y que puede darse cualquier escenario, ¿no? Entonces, entre lo dantesco, lo suave y demás, pues ¿quién nos dice a nuestra generación que vamos a flipar, ¿no? Sí. Con un cambio acelerado, con alguna sorpresa que dé la climatología y demás, ¿no? Cuando tantos datos y tanta velocidad hacia ese incremento de valores se está dando, ¿no? Entonces, pues no queda otra que pensar en un modelo energético que hipoteque menos el futuro, ¿no? Y ahí están las renovables, que son la forma natural que tuvimos de funcionar hasta que los combustibles fósiles aparecieron en la vida, ¿no? Y bueno, el uso, y estuvieron siempre, pero el uso intensivo y demás, que ha llevado a 2.000 millones a despegar hacia no se sabe dónde, ¿no? Uh-huh. A una velocidad enorme, ¿no? Y que deja a la otra mitad de la familia humana sin ninguna posibilidad de futuro, ¿no? Porque los combustibles fósiles van a ser cada vez más caros y pues, los vamos a pagar los que somos ricos, ¿no? La gente y los países empobrecidos no van a poder... optar a ellos, ¿no? Porque optará según el mercado el que más pague, ¿no? De hecho, esto ya ocurre y también este modelo energético vivido que ha proporcionado un desarrollo extraordinario, ¿no? De la especie humana, no lo ha hecho en proporción y de forma ética y moral con todos, ¿no? Los miembros y los pueblos, ¿no? Y bueno, es ya la historia y la sangre derramada por este modelo energético ya es conocida, ¿no? Llevamos 400.000 años quemando combustibles, ¿no? Para funcionar y bueno, y ahora que nos hemos dado cuenta que la tecnología y sin quemar podemos funcionar, ¿no? Pues con todo el uso de las renovables, la eficiencia, el uso inteligente de energía, pues indudablemente hay un escenario ahí tremendamente emocionante que tiene que llegar vamos a ver que acabe esto, sino es que tenemos una emergencia, ¿no? Otros paradigmas que se presentan con respecto a esta cuestión que he encontrado en los tres anteriores programas con las personas que he podido conversar serían los siguientes, que quiero planteártelos a ti también, que bueno, también como persona que conoce bien las renovables, trabaja con ellas y bueno, quería planteártelo. Hay personas que argumentan que no es posible una transición energética teniendo en cuenta el actual modelo de consumo, de crecimiento ilimitado con una transición hacia la producción de energía, sobre todo eléctrica, a través de las renovables. Y otro de los paradigmas sería, o sea, que tendríamos que hacer un cambio de modelo de vida y de cultura para poder seguir viviendo, pero de otra manera, a través de la energía que producen las renovables. Y otro sería que esa transición es prácticamente imposible de realizar con la vida que tenemos actual también, teniendo en cuenta que la dependencia del petróleo es enorme y es brutal para tanto, pues ya solo por el mismo hecho de producir renovables, pues necesitamos la energía todavía del petróleo para poder hacer, pues eso, coger las materias primas de las minas, transportarlo, fabricarlo, etcétera. ¿Tú cómo ves estos dos paradigmas que hemos planteado? Si se pueden resolver de alguna manera. Mira, la especie, si destacamos por algo, es por adaptarnos a las necesidades que a las que nos hemos ido enfrentando, ¿no?, en nuestra evolución, ¿no? Y, indudablemente, hay que plantearse en el escenario global muchas cosas que tienen que ver finalmente con el uso de la energía, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos queremos ser? ¿Qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo utilizamos el ciclo solar de generación de bioproductividad en la Tierra, ¿no? Y demás. Claro, son historias que casi no nos hemos empezado a preguntar. Somos una especie sin conciencia crítica, ¿eh? Sí que tenemos conciencia, pero no una conciencia crítica que analice la realidad y la coja. Indudablemente estamos en ello y hemos comenzado ya, ¿no?, a desarrollarla, ¿no? Pero estamos en una fase embrionaria de una conciencia crítica de especie que nos haga actuar con la inteligencia suficiente, que la disponemos en volumen, ¿no?, para acometer la realidad, el estado de las cosas que tenemos, ¿no? Dicho esto, indudablemente enfrentarse a 9.000 millones de humanos, 7.200 millones ahora, ¿no?, en un desarrollo desbordado de un sistema ya caduco, ¿no?, que es el capitalismo entendido como salvaje, ¿no?, un capitalismo que no mira, sino que quiere beneficios, ¿no?, y lo hace pues como sea, ¿no? Bueno, al otro lado está una conciencia crítica de cada vez más personas. Veremos la masa crítica si llega a tiempo, ¿no?, de generar los cambios. Yo creo que sí, ¿no? De hecho, soy más optimista que pesimista en todo este fregado, ¿no? Indudablemente, el reto es enorme. Plantearse que tal como estamos ahora utilizando los recursos, mira, hay 11.200 millones de territorio bioproductivo en la Tierra, somos 7.200 millones, y con las matemáticas puras coges, pues tocamos ya una hectárea y poco más de bioproductividad. Cualquiera de nosotros que vivimos aquí en el mundo rico nos cepillamos las 8 y las 10 hectáreas rápidamente con un vuelo transoceánico al año y alguna otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y el ritmo de vida de los o de consumo sobre los recursos, ¿no? Claro, todo esto, si nos pusiéramos a calcularlo y demás, pues indudablemente caeríamos moralmente y éticamente, ¿no?, los privilegiados, ¿no?, y pensaríamos en los perdedores, ¿no?, en la enorme cantidad de perdedores de miembros de la especie humana que hay y que va a haber de forma irremediable, ¿no? Los sueños de un mundo feliz y demás, pues los puede realizar una especie muy desarrollada, ¿no?, a nivel de conciencia. Nosotros pues estamos comenzando con ello, ¿no? Veremos si se llega. Entonces, en ese escenario donde hay energía abundante, donde hay una especie que no sabe utilizar o que no sabe liderar la comunidad biológica donde está, ¿no?, en este planeta, ¿no?, sí que la lideramos, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y por eso pues nos estamos enfrentando a los límites de infinidad de historia. Y por eso los escenarios de un decrecimiento, los escenarios de que no hay energía o de que no hay recursos y demás, pues en parte son ciertos con una contabilidad básica, ¿no? Uh-huh. Y demás. Pero vamos, yo estoy convencido de que hay suficiente inteligencia para reconducir esto probablemente entre una situación de precaos, ¿no?, de donde se llegue a alguno de los límites, donde el cambio climático pegue un toque importante, ¿no?, en alguna zona del planeta, ¿no?, y bueno, se reaccione probablemente tarde, pagando un mogollón por no haberlo hecho antes, ¿no?, y demás. Entonces, claro, plantearse cuántos tenemos que ser para aprovechar los bienes naturales que la Tierra provee, ¿no?, y bueno, que el sistema provee, y cómo tenemos que utilizarlos, pues son las cosas en las que tendríamos que estar. Indudablemente no estamos con nuestro sistema social, está por cosas mucho más básicas, ¿no? ¿De dónde crees que puede que venga más los palos en la rueda a parar ese cambio de modelo energético? ¿Por parte del de los estados o por parte de las propias sociedades? Porque bueno, yo sé, has hablado de que sí que ves en tu recorrido vital, político, social, que he visto que tienes, además como divulgador también de ecohéroes, ¿no? Como he visto en tu página web que lo podéis llamar. Que decías que estaba creciendo y eres optimista con que esa masa crítica crezca, pero ¿de dónde crees que pueden que vengan más las trabas a esa transición tan, tan importante política y económica de los estados, de la propia gente? Bueno, es una cuestión de ciencia, ¿no? O sea, la ciencia lleva mucho tiempo gritando, estamos midiendo continuamente y cada vez mejor, ¿no? Lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, ¿no? Y demás, y los datos cantan, ¿no? Una especie que estuviera dedicada solamente al vivir o al sobrevivir, pues bueno, esperaría a ver qué ocurre. Bueno, nosotros podemos anticipar, ¿no? Tenemos esa capacidad y de hecho es lo que creo que se está haciendo, ¿no? Ocurren cosas, ¿no? Actualmente, pues que Google salga y ofrezca $1,000,000 a la ingeniería que haga el microinversor para fotovoltaica más fascinante del mundo, ¿no? Hace un par de meses, ¿no? Pues es un síntoma de por dónde la nueva economía, un capitalismo ya no tan salvaje, pero sí un capitalismo no regulado, pues tal como es él y demás, pero bueno, desde las nuevas maneras de ver y pensar y administrar el mundo, pues también surgen ideas para cambiarlo, ¿no? O para mejorarlo, ¿no? Que los Rockefeller, esos señores que, o esa familia que forma parte de la élite, bueno, de la élite o del grupo de manejo del cotarro financiero, ¿no? Pues anuncié hace 2 semanas, aprovechando pues el teatro de la cumbre de cambio climático en Naciones Unidas, ¿no? De que deja sus inversiones en, o que ya no va a seguir invirtiendo en combustible fósil y demás, y va a pasar a otros sectores de la energía. Pues bueno, puede ser una noticia que pasa por ahí, pero bueno, ves que hay movimientos importantes que pueden acelerar la historia. Si estas cosas no ocurren, pues indudablemente los posibles perdedores de un cambio energético pueden ser aquí, pues las 5 familias energéticas, allá los señores del petróleo, ¿no? Y demás, las tensiones con Rusia, y bueno, todo conglomerado geopolítico en el que estamos, ¿no? En base únicamente a la componente energética, indudablemente va a poner trabas, ¿no? Porque nadie quiere perder, ¿no? Y los señores accionistas, que en este país hay miles o cientos de miles, ¿no? En las compañías energéticas, pues lo que quieren es que sus acciones le repongan o le retornen beneficio, ¿no? Claro, esta actitud de hacerlo y demás, pues, estos conglomerados van a complicar una historia de transición energética lógica, inteligente y demás, donde la tecnología ya está y lo que vendrá es fascinante, ¿no? Con los nuevos materiales y las nuevas técnicas todavía. Nos pueden argumentar que un panel fotovoltaico no recupera la energía en su vida, es una falacia absoluta, que alucino cómo todavía hay gente que la puede utilizar, ¿no? Los ratios no pasan de 1 a 4 y demás, o sea que un panel puede estar 3/4 partes de su vida retornando energía, un retorno energético limpio, ¿no? Si, después de descontar lo que ha costado producir. Nuevamente hace falta mucha energía para construir bienes, pues no tanto, si la capacidad de aprovechamiento de las renovables casi está ya, ¿no? Y indudablemente puede progresivamente subir con el factor eléctrico, ¿no? De transformación y demás, y bueno, yo no soy experto en estos temas y soy más optimista y no tengo todos los datos, ¿no? Indudablemente que hay un cacao ahí, pues también, pero al mismo tiempo el capitalismo tiene una oportunidad extraordinaria, ¿no? De desarrollar nuevas tecnologías, como está haciendo, de nuevos materiales, desmaterializar los productos, ¿no? O sea, quitarle huella a todo lo que tenemos en las manos, ¿no? Y demás, y son cosas que están ocurriendo. Entonces, ¿quién puede bloquear esto? Nuevamente el poder que se vea afectado por sus inversiones, ¿no? Aquí en España es dramático, ¿no? O sea, estamos dominados por cinco cuerpos de acciones, bueno, de cinco empresas energéticas que mandan a sus mercenarios que escriben en el BOE, ¿no? Lo que hay que poner, ¿no? Y sus mercenarios lo ponen, ¿no? Y nos están quitando el futuro, ¿no? Porque el futuro no es más que la gráfica de los señores que tienen el petróleo, que no paran de subir, los señores o los países que no tenemos combustible fósil, que cada vez vamos a pagar más por ellos, ¿no? Y vamos a ir en una caída económica progresiva, ¿no? Por lo tanto, las renovables nos pueden aliviar un poco ese tema. Bueno, en este país se decidieron que las renovables había que bloquearlo, aparte de los fallos que pudiera o que ha habido, ¿no? De gestión de esa ilusión, ¿no? De trabajar con renovables y generar desarrollo, tecnología, empleo, implantación, como se ha hecho. Nuevamente ha habido fallos, bueno, como en todos los sistemas los hay, ¿no? Pero el hecho esencial, ¿no? De que un país dependiente energéticamente haga todo lo posible por dejar de serlo, pues ahora mismo está bloqueado. No se entiende en muchos lugares que pueda estar ocurriendo esto, ¿no? Entonces, esas trabas las está poniendo el capital económico, ¿no? Y financiero que ve que no juega o que va a dejar de jugar el papel de poder y control que ha jugado hasta ahora, ¿no? Hay una cuestión que no me ha quedado muy clara y me gustaría preguntártelo directamente. ¿Crees, desde tu punto de vista, esa transición energética se tiene que sostener a través del capitalismo? Esto es, ¿no hay otro modelo político, económico, de relaciones sociales en el que pueda derivar para que pueda haber una transición de energética? Indudablemente que lo hay, o sea, el formulario, y de hecho los sistemas, si estamos en democracia, pues estamos en una democracia en embrión y va a desarrollarse hacia una democracia más participativa y demás, pero ahí estamos todos, ¿no? En el tema del capital, pues tenemos que estar todos también, ¿no? O del sistema económico, tal, entonces hay una gran parte de miembros o partícipes, ¿no? En esta historia, ¿no? Que tienen que estar y que como queremos estar todos, ¿no? Entonces este diálogo enorme, ¿no? Que tiene que surgir, o bien llega por límites, caos, conflicto, ¿no? O bien llega por diálogo, diplomacia, inteligencia y acuerdos, ¿no? Se tiene que tomar entre todas las visiones de la vida, ¿no? Y entre toda la gente que ve la vida de una manera, la ve de otra y demás, y esto es apasionante. O sea, enfrentarse a este escenario donde qué tiene que ser, ¿no? Pues unos dirán que tiene que ser esto, otros dirán que quieren que se siga siendo lo suyo y demás, y esto pues indudablemente ya augura unas décadas extraordinarias, ¿no? Y apasionantes de tiras y aflojas y de qué sistema prevalecerá, ¿no? Yo no soy experto en economía, puedo quedarme en mi romanticismo, ¿no? De que somos una especie que de golpe pillamos conciencia crítica y todo lo hacemos bien hecho, ¿no? También ahí tengo dudas, ¿no? De que lleguemos rápido, ¿no? Ante el colapso de los sistemas, ¿no? Y bueno, y la fórmula, yo no sé cuál va a ser, ¿no? Indudablemente sé que es una fórmula donde todos tenemos que estar, todas las maneras de ver la vida, todas las formas de ver el sistema social y todos nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo la fórmula, sí el anhelo, indudablemente, de que sea pues un sistema social maravilloso y extraordinario, basado en toda la acumulación de la extraordinaria obra técnica que hemos generado, de los mejores aciertos que en el sistema social hemos implementado, ¿no? Y la limpieza indudablemente de lo peor, ¿no? O sea, yo creo que se está dando, los tiempos y los plazos no lo sé, ¿no? Sí, en qué van a confluir, ¿no? Pero creo que es una historia donde todos. El capitalismo salvaje, el capitalismo suave, las nuevas fórmulas o anhelos de entender la economía y demás, pues tienen que confluir, porque si no, lo demás es conflicto. Llevamos toda la vida matándonos por estas cosas, ¿no? Manuel, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de personas o de técnicas o de herramientas que hayas visto en tu largo y dilatada vida y desde el punto de vista de la transición energética? Pues sé que conoces bastante bien pues cuestiones como las cocinas y secadores y sistemas de ahorro energético a través de energía solar. Pero sé que he visto vídeos de personas que han podido producir biogás a nivel local y particular. Está la cuestión de la bioconstrucción. ¿A ti cuáles son las que más te ha sorprendido o ejemplos que nos puedes dar para que nos quede claro de que ya existe una tecnología que se está aplicando y que hay personas que ya han dado ese paso y que intentan transmitir ese conocimiento a más gente? Indudablemente estoy, vamos, sin ninguna duda, hay una componente que mi entorno conoce muy bien, ¿no? Que es porque este señor focaliza tanto en unos sistemas tan básicos como son los hornos y las cocinas solares, ¿no? ¿Qué es lo que pretende, ¿no? ¿Por qué lleva 10 o 15 años dando la brasa con este tema, ¿no? Más que intento personal, indudablemente basado en lo colectivo, en todo lo que me ha rodeado y de lo que he formado parte, encuentros solares, la microempresa Al Sol, ¿no? Toda esa fuerza unida los instrumentos para pillar conciencia crítica son necesarios, y cuando tú cocinas con un pequeño horno o con una extraordinaria parabólica, ¿no? Focalizando al sol, no solamente estás haciendo un acto cotidiano, transformado o innovador con una técnica nueva, sino que estás vinculándote directamente al aprovechamiento del flujo vital, ¿no? Energético del sol, ¿no? Con las cocinas solares, pues desde cartones aluminizados para intentar ayudar de forma más o menos acertada, probablemente poco acertada, pues a los pueblos que no tienen ya ni leña para cocinar, ¿no? Hay 2.000 millones de humanos ahora mismo en este sistema extraordinario cogiendo leña para cocinar, que aquí es muy romántico, ¿no? Y forma parte de anhelos esenciales, ¿no? Pero la gente que sale y le peta la vida por una mina de las que vendimos un día en el bosque, ¿no? O es violada al salir del campo de refugiados a buscar el combustible, son realidades que están ocurren en un mogollón de porcentaje de la especie humana, ¿no? Y demás. Entonces desde la comodidad del sistema, ¿no? En el que vivo, ¿no? Es decir, bueno, pues, las cocinas solares pueden cambiar todo esto. Bueno, pues ahí refugiado. Y encuentro desde ese cartón hasta sistemas que preparan 30.000 platos al día con vapor solar, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí hay un campo interesante, ¿no? Interesante o emocionante para que cada vez más gente se sienta a gusto e incorpore un concepto que es la pasión, ¿no? La pasión por estar, la pasión por hacer, ¿no? Y además, bueno, eso lo encontré en las cocinas solares, que no son más que simples objetos, ¿no? Técnicos que aprovechan el extraordinario servicio del sol, ¿no? De la energía solar, ¿no? En otros aspectos, claro, me puedo quedar o puedo formar parte de la visión de cojo los ojos de los que me antecedieron, ¿no? De los pioneros, de los que imaginaron que es el Estado español y demás, los pioneros, los que defendieron hace 30, 40 años las energías renovables, ¿no? Desde sus profesiones, desde sus activismos, ¿no? Digamos, esos pioneros, ¿no? Que ahora cuando les pregunto cómo ven el cotarro, jamás imaginamos, ¿no? Ver la intensidad de implantación de las renovables que tenemos, ¿no? Ver pues esos campos eólicos que pueden molestar a una parte de la gente, ¿no? Pero que a ellos les aporta pues la satisfacción de haber visto lo que no creyeron que iban a ver, ¿no? una implantación masiva de renovables como está realizándose. Claro, en el tema de la energía solar, en estos momentos hay, bueno, las realidades económicas se están encontrando, por eso la tensión de los que se defienden, ¿no? Y el autoconsumo solar fotovoltaico, ¿no? Es una realidad donde ya la economía se encuentra con la implantación de la técnica, y es más económico o al mismo precio o muy parecido, ¿no?, disponer de un autoconsumo de un porcentaje que reduce la factura eléctrica en el porcentaje X, dependiendo la tipología del lugar donde se instale el equipo, ¿no?, o el generador electrosolar, ¿no?, y haciendo que esas inversiones empiecen a ser interesantes para cualquier ciudadano que no tiene una conciencia avanzada de responsabilidad ambiental o de participación, ¿no? De hecho, ya se están vendiendo en grandes superficies los kits de autoconsumo fotovoltaico como un objeto más. Se puede interpretar que, bueno, eso es insostenible y demás, pero si nos planteamos un cambio de modelo energético donde estemos todos, ¿no?, y donde las renovables ya empiezan a ser atractivas económicamente en el sistema que ahora tenemos, ¿no?, por el caso de autoconsumo y demás, que no nos lleva a las grandes instalaciones, a las grandes implantaciones de grandes huertas, grandes campos eólicos, donde los costes indudablemente bajan mucho, ¿no?, pero donde el poder energético sigue concentrado, ¿no? Bueno, pues me quedaría con ese sueño de generación de masa crítica, que son esos 6 millones de instalaciones que están esperando en este país la implantación del autoconsumo fotovoltaico, ¿no? ¿Para qué? Para seguir teniendo mucha más energía. Mira, España tiene un problema, y es que tenemos 100 gigavatios de producción cuando solamente consumimos 35. De esos 100 gigavatios, una enorme cantidad es sucio, es nuclear, es mierda de sistema energético, ¿no? Es carbón todavía carbón, ¿no? Es gas natural de ciclo combinado, que ahí está el talón de Aquiles, ¿no? Y es la mierda nuclear que ahí se está haciendo todo posible, y siga dando los 1.200 millones de beneficio que le da a los inversores, ¿no? Y tenemos el que entre en las renovables es muy difícil, es un modelo que además es un modelo que debe caer, ¿no? Es un modelo viejo, es el modelo probablemente donde todas las visiones de sistemas sociales estén de acuerdo, ¿no? Es un modelo donde mucho controlado, no diversificado, está en manos de pocos, ¿no?, dando servicio a todos, ¿no? Y demás. Entonces, sustituir en este país, o sea, una capacidad productiva de energía que hay enorme, en el caso de la generación eléctrica, el movimiento, el combustible fósil para la movilidad es otro tema, ¿no? Pues bueno, pasa por yo imaginar o soñar de volver unos 6 millones de partícipes, ¿no?, en un nuevo sistema, son masa suficiente, ¿no?, para que ya los mercenarios pierdan el poder, ¿no?, y en el BOE pues entren cosas mucho más estimulantes y necesarias, ¿no?, que las que están entrando ahora, nuevos bloqueos a las renovables y demás. Bueno, autoconsumo de energía, autoproducción, me parece algo extraordinario, no para aumentar la capacidad energética, sino para intentar generar una masa ciudadana muy potente, activa en la realidad económica y energética, ¿no? Uh-huh. Y serían los ejemplos así rápidos. Indudablemente la bioconstrucción, los edificios de emisión cero están ocurriendo, se hacen ya rascacielos enormes, donde tal, o sea, la gran industria de las renovables ya está implementando grandes instalaciones donde toda la energía necesaria para la producción de sus bienes, ¿no?, se genera en ese lugar con renovables, ¿no? Técnicamente es la fotovoltaica, que es la más directa y la más probablemente tecnología fascinante que hemos creado, ¿no? Y demás. Bueno, pues veo esos mundos, esos buenos ejemplos, desde lo grande, desde lo pequeño, ¿no?, desde lo romántico, desde lo práctico y sabroso, como las cocinas solares que he comentado, ¿no? Muy bien, Manolo, pues bueno, hasta aquí. Ha sido un estupendo recorrido por tu visión sobre esa transición energética que ya tenemos encima. Y bueno, te agradezco un montón poder haber charlado contigo este buen rato. Gracias a ti y a todos vosotros. Soy de los pobres. Me gusta ser de los pobres porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si te vas a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica. Hasta aquí la tercera sesión, el tercer programa dedicado a la energía que hemos realizado en la Revuelta Nómada. La semana que viene cerraremos este ciclo dedicado a la energía hablando de la huella y de la deuda ecológica que el continente europeo y también Estados Unidos, Canadá y países más enriquecidos han tenido y siguen teniendo con respecto a la energía con los países mal llamados del tercer mundo o en desarrollo. Para más información, ucronías.org. Os dejamos con Irola Irratia 107.5 de la FM. Una radio libre, una radio para libre, mentes libres. Una radio libre, una radio.